e negligenti vis meis, et pronibus circumstantibus, et pronibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut mietilis proficia, a salutum in vitam aeternam. Amen. Deus, qui mane substantiam divinitater mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis prius aquae divinum mysterium, eius dimitatis esse consortes, cui humanitatis nostre fieri dignatus est partices in Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivit et regna et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemenciam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nostra totius mundi in salute, cum odore spedeat accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si vamos a te, Domine, e se fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterne Deus, et te benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudis et in aram universa mirabilia tua. Domine, te lecis in decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In curum marimus iniquitatis sunt, dextra eorum repleta esse muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, crisime me et miserere me. Pes meus esset in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in eternitas a coblationem, quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, Domini nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Gioane Battiste, e Santorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum Tetonium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in te cedere dignitur in celis, quare memoria agimus in terris, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum alvestrum sacrificium acceptabile fia, apud Deum Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam et gloriam nomine sui, ad utilitate in quoque nostra, de tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Laudis tibi, Domine, ostiens immolamus, genetitis filii tui, gloria letentes, cuius fulti presidio et presentibus exi malis quam fidimus et futuris, per eundem Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, dignum et justum es, vere dignum et justum es ecune salutare nos tibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, qui post resurrectionem suam omnibus discipulis suis manifestus apparuit, et isis ternentibus es elevatus in cielo, un nos divinitatis sue tribulet esse partices, et idio con angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, quinque omnia milicia celestis exercitus, in nocula tua canimus sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Tegitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices, rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis quo tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris, totor veterrarum, una cum famulo tu Papa nostro, un benedicto XVI, et antistite nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famorumque tuarum. Et omnio circumstantium coron tibi fidis conita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudis, prosisuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por especia lutis et incomunitate sue, tibi credo vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes et diens sacratissimum celebrantes, quod Dominus noster, unitus filius tus, unitan sibi fraternitatis nostre substantia, in gloria tue dexera collocabit, sed in memoriam venerantes, in primis gloriosus semper virginis Maria, genitricis ejus Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, Peti et Palli, Andrei, Giacobbi, Ioannis, Tomei, Giacobbe, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Linni, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Cristogoni, Ioannis, et Paoli, Cosme, et Damiani, et Onium Santorum Tuorum, Corum meritis, Precibus et Concedas, ut in omnibus protectiones Tuem uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur, oblationem in servitutis nostre, sed et cunte familiae tue coesumus Domine, o placatos accipias, diesque nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos eripi, et in electorum tuorum jubes grec numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus coesumus, benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiat delectissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui, pride quam pateretur, accepi panen in santas ac benoles manus suas, et laudis oculis in celo at Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias agens benedixit, frigit, te disculi cipuli suis dicens, accipite e manducate socones, hoc est enim corpus meum. Simili modo, pois, quam cenatum est, accipiens et tuum plecarum calicem in santas ac benoles manus suas, identivi gratias agens, benedixit, diditque discipuli suis dicens, accipite, et bibite esse omnes, hic esse in calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in facilitis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et del ples tua santa, ius Christi fili tui in Domini nostri, tam viate passionis in ec not et inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sacratis, hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propixua que seren ovultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, escultivio le sumo sacerdos tus Melquisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supices rogamos, omnipotens Deus, juve que perferi per manus santi angeli tui, in sublime alta de tum, in conspetto divine majestatis tui, ut quodco exaltatis participationes sacrosanto fili tui, corpus e sangones unserimus, omnivedensione in celestis gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento eci an Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno pacis. Isis Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis, ut in dulia deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demudete de miseratione in trone sperantibus, parten aliquam, et sodate torae digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Joan Estefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcelino Petro Felitate Perpetua, Agata Luce Agnete Cecilia Anastasia Tonibus santis tuis, inta cronos consorcio non estimator mediti, se te venia quesmus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cun isso et in isso, est video Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per recepti salutaribus moniti et divina istitutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos quosumus Domina fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, in excellente beata rura semper Virgine de Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da papicio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua iuti, et a peccatus imi semper libere, et a fonni perturbationem securi. Per unden Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commissio consacras corpus et sanguinis Domini nostri Gesù Christi, fia cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fine ecclesiae tuae. Ac secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vis regnas de Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, a fonibus iniquitatis meis et universis malis, e facme tuis semper ne demandatis, et a te nunca se prali permitas, qui cum Deo Patri e Spiritus Sancti vives e regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Pace so corporis tui in Domine Jesu Christi, qua tego indigno sumere presumo, non mi impavegnat in judicium et condenatione, se protepetati pros et mi, adutamento mentis et corporis, et amenam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus, per ogni secola seculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomen Domini invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meum, se tantum divervo et sanavitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodio ad anima mea, in vita eternam. Amen. Quirit van Domino pronibus curativut mi, calicem salutares accipiat nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus serum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodio ad anima mea, in vita eternam. Amen. Cotores unsimus in Domine puramente capiamus, et in mio temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potavi, ad ravicerebus meis et presta tut in me, non remanacerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, Regina Mundi, dignissima Maria Virgo Perpetua, intercede por nostra pace e salute, quae genuis Christus Dominum Salvatorem omnium. Oremus. Celestibus pasti delicis te supplices de peccamur, Domine Deus noster, usic nobis in beatissima fili tui genitrice tutelan, et presidium constituiste, ita eius solennia celebrantibus eterna gloriae, coronam retibuas, pereundem Dominum nostro Jesu Christo, Filium Tum, qui tecum vivit regnata de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, descune Spiritu Tuo, ite missa es, Deo, gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium servitutis me et presta, tu sacrificium cotoculis tui majestatis in odtuli, tibi sed acceptabile imbeque, mique, et omnibus procivus ilotuli, sit miserantere papisabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cune Spiritu Tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, ocran in principio apud Deum. Omnia per iso fata sunt, et in iso factum est in il, quod factum est, in iso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo Iesus a Deo, qui numero ragionis, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet in de lumine, ut omnes crederem per illum, non erat de lux, sed ut testimonium periberet in de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem homem brente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per iso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit sui eum non receperum. Quod quautem receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque quid est in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sex Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.